Muy bien. El Antiguo Testamento tiene también divisiones. Entonces vamos a entender a través de esto el Antiguo Testamento. Es lo primero que vamos a ver. Yo quisiera que tú ahí lo checaras y lo anotaras. ¿Trajiste tu Biblia? Entonces vamos a anotarle ahí. Primera división. Cinco libros Génesis a Bueno, si tienes tu Biblia ahí, chécalos, está en el índice también. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esas son la primera división. ¿Ya lo tienes? Ahí anótalos. ¿Alguien ya se lo sabe? ¿Las divisiones? ¿Sí te, ¿sí te acuerdas, Toño? Bueno, Esther, algunos lo ponen sin H, otros con H. Vamos a ponerlo sin H. Ahí está. Más españolizado. Sí, segunda división. Tercera división. Bueno, aquí le vamos a poner cómo se llaman estos cinco libros. Y una vez se los ponemos. Pentateuco. ¿Sí le entienden? Si no le entienden alguna palabra, dígame, ¿eh? Aguanten, ahorita me quito. Ahí está. ¿Qué pasó? Pues acércate un poquito más, ¿no? Ahí. Okay. Oye, sí necesitarías tus anteojos. También, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver. ¿Eh? lo va a alcanzar aquí. Necesitamos un pizarrón más grande, pero bueno, ahí está. Algunos libros ponen 5 divisiones y le ponen profetas mayores y menores. No hay problema, realmente aquí lo vamos a dividir en 4. La 4 se divide en 2, se subdivide en 2. Profetas mayores y profetas menores. De Isaías a Daniel son 5 libros, de Oseas a Malaquías son 12 libros. En total 39 libros, ¿vale? Josué, Esther, poéticos, Job, cantares, profetas, 17 libros, y Isaías, Daniel, 5 libros, no es ese, es 5, Oseas, Malaquías, aquí como que la S le faltó estilo aquí, ¿eh? Malaquías, son 12 libros. ¿Listo? ¿Quién falta anotarlo? ¿Todavía lo están anotando? 2 minutos más. 1. ¿Listo? ¿Todos necesitan lentes o qué? Vamos, vamos. ¿Sí? Muy bien. Abran su Biblia. Ahí en el índice, al principio de la Biblia va a estar la lista de libros ahí. ¿Ya la tienen? Muy bien. Y los primeros 39 corresponden al Antiguo Testamento. Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a leerlos. Vamos a encontrar los primeros 5, que son de Génesis a Deuteronomio. Leamos. Primero 5, ¿cómo se llaman? Deuteronomio, y esa división tiene nombre de Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco? Porque son 5 libros. Ok, también los judíos le daban otro nombre, le dan otro nombre, la Torah. También le pueden decir la ley. Ok, Torah con H al final. Pentateuco, penta, 5 libros. 5 libros. ¿Qué pasó? Muy bien. Sigamos leyendo la segunda división. Son 12 libros de la historia de Israel. Después de Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué, Jueces, Ruth, primera y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas. A ver, espérame, aquí voy a hacer una aclaración. En los libros primero y segundo, aquí le decimos primero y segundo porque son libros. Y en el Nuevo Testamento decimos primera y segunda porque son cartas. Entonces, primera carta, segunda carta, y en el Antiguo Testamento es primer libro, segundo libro. Ok, entonces la diferencia. Epístola, lo van a ver en el Nuevo Testamento, significa carta. Entonces, aquí son libros, son rollos bastante gruesos. Entonces, otra vez vamos, primero y segundo de Samuel, primero y segunda de Reyes, primero y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. No, Job ya no. Job ya no, nada más hasta Esther. ¿Esos cómo se llama esa división? Históricos. Contienen la historia del pueblo judío, básicamente. Tercera división. Cinco libros que son los libros poéticos. Ahora sí vamos con Job. 1, 2, 3. Job, Salmos, Eclesiastés. Eclesiastés, Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. El cantar de los cantares. Muy bien, son cinco libros. Poesía hebrea. La poesía hebrea, vamos a ver, en hermenéutica tiene particularidades que la hacen muy diferente a todas las demás poesías. Muy hermoso. Vamos a la cuarta división, que son los profetas. Son 17 libros. Y vamos a empezar con Isaías. A la de 3. 1, 2, 3. Isaías. Ok, Daniel, hasta ahí. Cinco libros. Cinco libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. A estos profetas, son cinco libros proféticos, se le llaman profetas mayores. ¿Por qué mayores? ¿Porque eran más importantes que los demás? Era porque tenían más capítulos, tenían más libros. En sí el libro de Lamentaciones, más que ser un libro profético, es un libro poético, pero que escribió el profeta Jeremías. Es incluido dentro de los profetas. El libro de Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. En el tiempo antiguo vamos a ver que Isaías, Jeremías y Lamentaciones pues eran parte de un solo escrito. Pero bueno, entonces, ¿cómo se llama esa división? Profetas mayores. Ok. Ahora vámonos con los profetas menores, última subdivisión, ¿verdad? Vámonos desde Oseas. 1, 2, 3. A ver, ahí vamos a leer. Oseas, Joel, Amós. Amós, ok. Otra vez. Osel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ok, Malaquías, muy bien. Son libros, profetas menores. Rafaela, ¿por qué crees que se llaman profetas menores? ¿Te acordaste que por qué se llaman profetas mayores? La contra. ¿No te acuerdas? A ver, Lucero, ¿por qué se llaman profetas mayores? La primera subdivisión. Porque tienen más capítulos. Permítame. Entonces, si los profetas mayores se llaman mayores porque tienen más capítulos, son más grandes los libros, Rafael, entonces, ¿por qué crees que se llaman profetas menores? Los profetas mayores son mayores porque tienen más. Entonces, los menores son menores porque tienen menos. Sí, está bien. Son cositas bien chicas.